Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Pero igual, como no lo he visto, no hay falla. Me encuentro bien, nada más que no estoy. Me fui porque me hablaron, pero estoy bien. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Funer 145. ¡Ay, cada vez más! Muy bien. Que ya bien emocionados porque ya casi llegamos al 150. No sé, solo sé que hay que agarrar un buen temita y masticárnoslo tranquilamente. Pues al menos hace unos 2 años, ponle, por ahí. Sí, de hecho, casi un año, porque ¿cuántas son semanas? 52, 58, a 52 semanas. Ya casi, ¿para qué vamos? ¿Para medio año de hacer el poner regular? ...122, creo, por ahí, entonces... pues vamos bien. Saludos también por ahí a Danister, que está conectado. Un abrazo y que nos salude en el chat. Menos 145, bastante. ¡Ah! De 26. Ya, exactamente 6 meses, Tito. Yo creo que vamos a empezar con la película, ya que Charmín pues no está. Déjame le aviso a la gente. Vamos a hablar de Groundhog Day. Un clásico de... Ándale. Sí, del 93 exactamente. Sí, el querida encogía a los niños, como tú la conoces de otra forma, pero no creo que sea la misma versión. Sí, era ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ah, sí. Ah, no lo recuerdo, fíjate, no lo recuerdo y lo acabo de ver. Oh, claro, sí. Vaya. No creo que sea el mismo actor del pianista, porque justo por ahí del pianista fue cuando Adrien Brody empezó como a destacar. Pero pues sí, comparte parecido. Quería platicarte que esta película es contemporánea de Parque Jurásico. Exacto, La Lista de Schindler. El Último Hombre de Acción de Schwarzenegger. No lo sé. Creo que Mentiras Verdaderas y El Sexto Día también están buenas. Sí, Daño Colateral también es con Arnold Schwarzenegger y ya es un poquito más nueva, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, de hecho sí es una comedia como tal. Y lo que me llama mucho la atención es que es una comedia muy limpia, muy que no, o sea, no recurre a lo escatológico, a lo asqueroso, pero tampoco recurre como a la comedia muy inteligente, sino es más como de la comedia viejita de lo que ves es lo que hay y si te hace reír bien. Cuatro, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Es verdad. En español de España era el Día de la Marmota, tal cual. Y de lo que comentas de la comedia, ¿qué? Que solo me escucho yo, dice Danister. Aja la baraja. No me digan este. Hey, hey, en serio. Corre de nuevo. Hey, bienvenidos al Pwner Podcast. LOL. No me había dado cuenta que solo escuchaba Saf. Bienvenidos al Pwner. Yo soy Tito. A Saf ya lo habían escuchado. Charmín no está. Se debe oír bien cagado, así como una conversación, pero solo estoy en mi parte, como que estuviera hablando por teléfono. Ya sé, disculpen. Tus atinados comentarios, o sea, ya sé, no me de quedado, todo lo que dijiste. Ya sé, bueno, hagamos un breve recuento. Gran peli, del 93, venía... hablamos de que contemporánea Jurassic Park, 9 años pasaron desde Cazafantasmas, que es 84, hasta esta peli, ¿no? Harold Ramis es el neurólogo, tiene un cameo en esta película, es el director, que no recordamos su nombre de Cazafantasmas, si alguien por ahí nos puede dar el nombre. ¿Y qué más habíamos dicho? Esta película... Que sí, es como una comedia fina que no recurre al pastelazo. Y que de repente tiene cosillas ahí como oscuras o como serias, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahí te iba a comentar que mucho del valor de esta comedia se lo aporta definitivamente... ahí se me acaba... Bill Murray. Claro, sí. Bill Murray hace un papel increíble, es muy gracioso. Uh-huh. O sea, realmente te entretiene su persona. Sí, definitivamente. Y yo no veo a otro actor haciendo ese papel, como que está hecho para Bill Murray, ¿no? Oye, por ahí mandamos saludos para Vincent Van Rivers y joven fundista. Vincent Van Rivers dice: ¿de qué hablan? ¿De Jurassic Park? Hey, un saludo. Hablamos del Día de la Marmota, que también, fuera del aire, LOL, les comentaba que esta película se llama Hechizo en el Tiempo, ¿no? La primera vez que... Sí, que es contemporánea. Así es. La primera vez que la vi en Netflix, así estaba, Hechizo en el Tiempo. Para esta segunda vez recurría a otro tipo de formatos. El mercado alternativo. El mercado alternativo, así es. Es una pena, la quise volver a buscar en Netflix, pero ya no estaba. ¿Qué más hay que...? Comentabas también que Harold Ramis es el director de Querida, me cogí a los niños. Ah, no, creo que no. Creo que ese dato estuvo incorrecto, sí, ¿eh? A ver, Fede Ratas, sí. Vamos dando el dato duty. Mira, Querida, me cogí... Oye, yo sigo diciendo que viste la película equivocada. No, es Joe Johnston es el... Oh, vaya. Todo mal. Lo bueno es que vas a cortar todo ese pedazo. Ya sé. Oye, hay que... de hecho, de Joe Johnston es el Capitán América. El primer Vengador. Uy, la viejita. Y Jumanji, obviamente. O la nueva. No, la... No, ¿cómo? ¿Hablas del primer Vengador? La primera. No, es que hay una película de El Capitán América que es como setentera. Ya. No, hablamos de la del MCU. También hay una película que se llamaba Rocketeer. También es Joe Johnston. Claro. Tiene cosillas interesantes, ¿eh? También tiene Jumanji, la nueva. Parque Jurásico 3. Y nada más que valga la pena mencionar. Hey, saludos a Atomo, que ya se unió al chat. Hey. Al chat. Y creo que vale la pena mencionar de esta película que, si mal no recuerdo, fue la primera que tiene un loop temporal en la que se repite el mismo día una y otra y otra y otra vez. Sí, de hecho, fíjate que esta película me recuerda mucho a Majora's Mask. este juego de para 64 que salió por ahí del 2000, creo. Este, uh-huh. Este sentido de que, bueno, en Majora's Mask son 3 días y aquí es uno, pero de que se repiten las cosas y hay como eventos que pasan a cierta hora y ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan en esta peli. Y es bien curioso porque, no sé, al ver la película te pones a pensar cómo la grabaron. Si, por ejemplo, las escenas que repiten del mismo día, en ese momento las grabaron una tras otra, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, la escena de la marmota, si la grabaron las 3 o 4 veces que están en la película. No sé, es me parece que está... O la escena del inicio de la cama. Exacto. O la escena de todas estas locaciones que se repiten. Yo creo que lo más inteligente sería así como dices, o sea, la misma locación que se repite, grabarla todas así seguido y luego vamos a la otra. Claro, hay un fíjate que tengo dos momentos bien curiosos que recuerdo ahorita de la película, súper contrastantes. Por ejemplo, hay uno que Phil va, que curiosamente se llama como la marmota, que es el pueblo de Punxsutawney, Pensilvania. Entonces él va a aprender piano con esta maestra, y la maestra le dice: no, porque tengo una alumna, si quieres ven mañana. Y él le dice: tengo $1,000, y dice: ah, ok, pasa. Sí, esa es de las partes más graciosas. Ajá, cierra la puerta. Pasan unos segundos, saca a la niña y vuelve a cerrar la puerta, ¿no? Y la niña con sus partituras. Y otro momento también muy contrastante es el viejito que vemos casi al principio, que está pidiendo limosna. Oh, sí. Sí. Que pues ya ves que está pues básicamente está agonizando y lo lleva al hospital, ¿no? Y te das cuenta que a pesar de que lo lleve a comer y todo, pues el viejito simplemente muere de viejo, ¿no? Exacto, le dice la enfermera: hay días en los que pues simplemente mueres, o sea, te Exacto. toca y no importa lo que hagas, y eso es lo que él aprende. Exacto. De hecho, la película está cargada de muchos mensajes. Sí. Haciendo un pequeño paréntesis, por ahí dicen Bar Rivers que hablemos de Luke Besson. De repente sí lo hemos mencionado, yo creo que sí tenemos que hacer como una pequeña... O bueno, no una pequeña, hablar por ejemplo de las películas. No me acuerdo si ya hablamos de León, el profesional, creo que sí. Uy, gran peli. No sé si... hemos hablado tal vez en algún Pwner, pero un episodio como tal no. Y fíjate que sí, sí merece un episodio. Yo creo que seriamente hay que considerar hablar de El Profesional. O del Quinto Pwner. Elemento, que también es del Besson. Bueno, pero del Quinto Elemento sí hay un Pwner. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, no recuerdo el Por ahí te lo, sí. te lo mandamos, Vincent Rivers, déjalo, encontramos, debe estar en los archivos sí. de... Sí, me parece que es el 60 y algo, no estoy muy seguro, pero sí, de que existe el episodio, sí. En fin, siguiendo con esta peli... Sí, los mensajes. Ajá. Por ejemplo, lo que me gusta mucho es que tiene... Aunque la trama es repetitiva, de eso se trata, lo del loop temporal, tiene un camino que sigue, que es primero en picada, cada día el personaje se vuelve más malo hasta llegar al fondo. Claro, que incluso se roba la marmota, ¿no? Y se quiere suicidar. De hecho, no se quiere suicidar, se intenta suicidar de mil formas, ¿no? Agarra una tostadora. Llega al punto más bajo. Exacto. Empieza primero portándose mal, o sea, así como es él, es una persona, pues, no es grata, es desagradable, es malo con la gente. Sí, es sangrón. Exacto, sí, es un burlero. Sí. Y así va, se roba el banco, golpea gente. Ah, sí, sale con mujeres, Sí, se aprovecha de su, claro. de su conocimiento para tratar de llevárselas a la sí. cama, hasta que llega al punto más bajo, toca fondo, trata de suicidarse de todas maneras, y en ese punto comienza a subir, comienza a mejorar su persona, primero sus habilidades. Y es lo que me parece muy chido de la película, ¿no? O sea, toda la evolución que tiene el personaje de Phil, que me parece que es el personaje pues, que más crece en la película. Que obviamente lo vemos desde que es un miserable sangrón que no quiere estar en el pueblo. Dice, ¿no? Exacto. Y de hecho, spoiler, pero pues, y al final dice que se quiere quedar a vivir ahí, ¿no? O sea, conoció tanto al pueblo que terminó por amarlo y no sé, la película me parece muy, muy, muy redonda, o sea, muy, muy bien pulida. Tiene un gran mensaje. Me gusta mucho este de que dice, bueno, que te muestra que los momentos especiales, no importa que repitas el día mil veces, los momentos especiales solo suceden una vez. Ya ves cuando terminan los dos tirados en la nieve, Andy McDowell, que debo decir que me encanta Andy McDowell, se me hace una coprotagonista demasiado linda. Y terminan los dos tirados en la nieve y se da el momento del beso. Cuando quiere repetirlo, no se siente natural, se siente forzado y no pasa. Y así hay varios momentos en la película que son especiales y que realmente solo ocurren una vez en la película. Sí, de hecho, sí, bastante bien. Algo que también me gusta de la película es que aprovecha... Bueno, al principio siente que está encerrado en un día y se siente como preso de eso, pero después lo usa a su favor, ¿no? Eso está muy chido. Y empieza, por ejemplo, sale con la protagonista que ay, ¿cómo se llama el personaje? Rita. Sí. Oye, que también sale a Michael Shannon aquí, amigo. ¿En serio? Sí, es el que es Fred. No sé si creo que es el que se casa con esta chica. Sí, sale. Y ¿sabes también qué otro dato curioso? También sale este actor Chris Elliott, que lo recordarás por Scary Movie, el que dice mis gérmenes, y que es el mayordomo. Pues. Ah, claro, mis gérmenes. Y creo que él es el papá de Lily en How I Met Your Mother, si no me equivoco. Ah, sí, es él. Sí. Entonces, sí, pero también te digo, sale Michael Shannon como Fred. Es el que se casa. Sí, exactamente. Tienes razón. Exactamente. Que ya ves que, de hecho, no me acuerdo si Phil sale con ella. Creo que sí. Ella se disfraza de... No, es otra, la que se disfraza como de sirvienta. Ajá, y él sale como tipo Clint Eastwood, ¿no? En Un Puñado de Dólares. O sea, con esa vestimenta. Oye, pues, dicen pregunta, que si están en iVoox, ¿dónde los subimos los podcasts? No, los tenemos en Mixcloud. Ajá, por ahí, a ver, déjales paso la liga. Sí, debe de estar, faltan los más nuevos, pero ese sí debe de estar. Mira, aquí les dejo el enlace. Está el chat. Una verdadera lástima que Charmín no tuvo chance de verla. Sí. La verdad es la película es tesoro puro. Sí, de lo mejor que tiene Bill Murray. Murray. Sí, definitivamente. O sea, está, yo creo que está muy cerquita de Cazafantasmas. ¿Qué más hay que mencionar? Sí, me encanta Fíjate que. Ajá. Que, o sea, yo sé que son diferentes y son géneros diferentes, pero yo creo que si me dieran a elegir, prefería Groundhog Day a Cazafantasmas. Sí, es que fíjate que Cazafantasmas la siento como más lineal y esta la siento totalmente redonda, ¿sabes? O sea, sí. Pero no sé si Charmín lo hizo a propósito para porque no vio la peli y para irse LOL. No creo, pero ¿qué más hay que mencionar? Tiene bastantes curiosidades. De hecho, el hecho de que recreen las escenas de, por ejemplo, ves una toma y justamente pasa cierto evento como el de los platos que se rompen. Ajá. Y lo ves desde varias perspectivas, claro. O varios ángulos. Eso está muy chido, ¿no? Porque digamos que la película tiene este recurso de poder representarte una misma escena en diferentes ángulos que pues en una película normal no se presta tanto, ¿no? Pero sí, creo... O sea, ¿cómo tienen ese cuidado de hacer que todo sea, pues, como dices, muy redondo, muy circular, muy uniforme al momento de todo lo que sucede. Sí, sí, creo que esta película, lo grande de esta película, lo grandioso son los detalles, ¿no? O sea, la magia está en los detalles, en que cuidan las pequeñas cosas. Ah, y el Harold Ramis en Los Cazafantasmas se llama Egon. Egon Spengler. Egon. Sí, sí, sí. Oye, pequeño paréntesis, dice Vincent Barrives, ¿qué opinan de Spectres de Michael J. Fox? No manches, es viejísima. Oye, también hablando de Michael J. Fox, había otra de Teen Wolf, ¿no? Hay que hablar un día de esa. Ah, sí, claro, Teen Wolf, claro que sí, sí, sí, pero, sí. Pero Spectres es muy vieja. O sea, me acuerdo que la vi de niño, y no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero me acuerdo que era como divertida y me daba miedo por la parca. No, esa no la he visto, amigo. ¿Qué más hay que mencionar de esta película? Hay que verla, sí, sí, que sí. Verla. Va. Ya tenemos varias películas para seguir. Oye. En... Fíjate que más que sagas, me gusta la idea de una película así, Oye, ¿sabes cómo se llama en español España? ¿Cómo? Agárrame sus fantasmas. ¿Neta? Bueno, también España, que en Bomberman, a Bomberman le dicen Don Pepe y los Globos, ¿no? También no es como que vaya. Me sorprenda sí, mucho. Que Bombas era muy agresivo, claro, supongo. Claro. En fin, gran peli. La verdad es que si le tuviera que dar una calificación, le doy un 95. Así sólido. Sí, yo le doy un 9. Le doy un 9, así muy, muy, muy bien. Sí, la verdad es que la veo y la veo y la sigo disfrutando. Y te digo, tiene como comedia, tiene momentos serios, tiene cosas de repente existenciales. Por ejemplo, cuando ves esta escena cuando Bill Murray se avienta del edificio y lo ves caer, o sea, te quedas de qué pedo, súper explícita la muerte, ¿no? Nada más porque... Es que el de cuando agarra el tostador o la cafetera, no me acuerdo, y se lo lleva y de repente, o sea, lo echa en la tina y se muere, pero se va la luz y así la señora es. Dice, ¡oh! Sí, de hecho, incluso cuando se avienta del edificio, te digo, lo ves en en la morgue y ves este cuerpo de frío de Bill Murray, ¿no? O sea, sí. O sea, te digo, que lo van a reconocer. Ajá, y incluso también cuando se intentaba suicidar, o sea, el güey realmente quería escapar y sí, me parece... me gusta también que ya la evolución del personaje, que sale, empieza, por ejemplo, a aprender piano, hace estas esculturas de hielo, empieza a llevarle café a... Y el último discurso que da en la... con el Día de la Marmota está chido, ¿no? O sea, habla de que este invierno, no hay un invierno más cálido que aquí en Puxatoni, Pensilvania, ¿no? Pensilvania. Así es, entonces, sí, gran peli, la verdad, me parece de lo mejor de... Sí, como ya hemos dicho, de Bill Murray. No sé, ¿quieres que agreguemos algo más de esta película? Yo creo que Charmín, no sé, en qué momento vuelva. Puede cenar o algo. Puede ser. Pero la verdad es una película muy bonita, si puedo decir, o sea, una palabra para describirla es bonita. Sí. Porque nos muestra el camino del héroe o del personaje, pero, o sea, el camino que recorres dentro de sí mismo, o sea, claro. cómo mejoras como persona. Y de hecho es lo que pasa, es el punto en el que él aprende a quererse a sí mismo y dejar de ser egoísta y pensar en los demás. No sé si notas cuando cae la nieve. Ajá. Al final, cuando cae la nieve, que se besa con Rita, eso nunca había pasado antes, nunca había caído la nieve, y él se da cuenta de eso. Él sabe que el momento es especial. Y es de hecho hay un sonidito como de magia y es lo que rompe el hechizo, es lo que hace que el día deje de repetirse y pueda continuar con el mañana. Exacto, es lo que te iba a decir, que es pieza clave, ¿no? O sea, ella, para que él pueda salir de este loop, o sea, ella tiene mucho que ver, ¿no? Y también otra cosa muy interesante, un dato curioso, por ejemplo, cuando él sube a ya ves que están subastando a los solteros. ¿Recuerdas esta escena? Subastando, sí. Ajá, entonces la fanfarria con la que él sube es la de tan tan tan tan tan tan, que es la misma fanfarria que cuando él aparece en Space Jam. ¡Uy, de Space Jam! ¡Sí, es verdad! Sí, es que... ¿Space Jam de quién es? No, es yo Pick. Pero sí. No, es que Space Jam es toda una película llena de guiños de Bill Murray. Sí, trabajo. Efectivamente. Ay, también en algún momento hablaremos, No pronto, pero me gustaría que platiquemos de Space Jam. Es una gran peli también. Pero bueno, que de hecho la vi en Sam's y no la compré, pero bueno, ya no hablemos de cosas tristes. Sí, gran peli, gran peli. Podemos, te digo, volviéndola a ver, como que le sacas más detallitos. Y por ejemplo, hasta ahorita que googleé en Wikipedia los actores, me doy cuenta que es Michael Shannon. O sea, en la película no me di cuenta, ni tampoco de Harold Ramis. En fin. Pues bueno, súper recomendable. Hay que tomar en cuenta que, o sea, como te decía, esta es como la primera película en su tipo. Si hay otra, no recuerdo o no es tan conocida. Si de por sí esta película es muy poco conocida, y hasta 2012, 2013 creo que fue cuando salió el de Live, Die, Repeat, ¿cómo se llama? La de Tom Cruise. Caray, no lo ubico, no. Pero, o sea, ¿hablas de películas que tengan que ver con el tiempo? Porque, bueno, Volver al Futuro, pues ya venía, ¿era que es 85? Pero así, una como tal, que se repitan las cosas, que se repita el día como tal, pues creo que no. Esta película es innovadora en ese aspecto. Sí. Se llama Al filo del mañana, The Edge of Tomorrow. Ah, ok. Sí, 2014. Con Justin Timberlake. ¿Ya la viste? Sí, es... No, esa es la de In Time. No, la de Tom Cruise y Emily Blunt. Ah, y Emily Blunt. La del GIF. Sí. Sí, la del GIF. Cierto. Ya acabaron de hablar de una película que no quería hablar y por eso me fui. Te vamos a golpear. Oye, ¿cómo crees, amigo? Es una gran peli, No la pude ver, salí en la tarde, fui... Tienes que prometernos que la tienes, que la vas a ver, Charlie. Ya, mañana la veo, mañana en la tarde la veo. Y mira, ¿qué te parece? Si hago mañana... un live tweeting de todo lo que ocurra. Va. ¿Qué te parece si mañana la ves? Y después escuchas esta primera media hora del Powner. Y digas, es cierto, comparte ciertas opiniones y ves cosillas que omites todos esos minutos en los que Tito estuvo hablando con el micrófono apagado. Ya sé, LOL, disculpen, sí. Un error, 15 minutos, terrible. Siempre algo me falla. ¿Fueron 15? Fueron como 15, de hecho. Pero el monólogo de Asaf. Tratamos de recopilar más bien de recopilar lo que había dicho con el micrófono apagado. Y básicamente es como si Asaf estuviera hablando por teléfono. Ok, va. Ah, no, soy yo, amigos, yo estoy cortado, soy un robot. Es un robobot. En fin, pues bueno, vamos a darle a las notas. Tenemos notas, ¿eh? Pero sí, definitivamente es un must. Sí, yo le ponemos 9, Charmin. Sí. 9, así, rotundo. No, yo le puse 9.5. Sí, sólido. Bien, le puse 9.5. Ok. Confiaré en... Espera, Danister, que se encuentra en el chat, que nos diga, que me diga, más bien, a mí. Sí, que te recomiende que la veas, claro. Sí, porque si no, no la veo. Ahí está, pues, a ver, aquí tengo en la escaleta Jurassic World. Ah, este, tráiler final, chavos, ¿los vieron? Yo sí lo vi y no sé, sigue sin convencerme, sigue sin convencerme, no sé, siento que le están jalando los pelos a la rana calva. Fíjate que yo también sentí algo así y me parece una remix raro de igual de la de Jurassic Park. El mundo perdido. Ajá. Fíjate, un poquito del mundo perdido y del anterior de cuando se los quieren llevar. Ajá. Pero pues, supongo que va a estar palomera. Digo, no sé si la veré en el cine, pero fíjate, me interesa más ver cómo actúa el chavito de The Get Down. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, verlo fuera Ezequiel, de... Ezequiel. Ajá, Ezequiel, Books, verlo fuera de The Get Down, porque no lo he visto en otro lado, la verdad. Pero vean The Get Down, es muy buena, amigos, es muy buena. Y fuera de eso, pues, creo que es, o sea... Es que está difícil innovarle con Jurassic Park, ¿no? O sea, lo que faltaba era ver el parque en funcionamiento. No, era lo que faltaba, ver el parque en funcionamiento. Ya, sí, totalmente funcionando, sí. Y ya lo vimos. Y ahora sí, que... Pero lo que te digo, o sea, no es difícil innovar. Lo malo es que están refriteando bien cañón. O sea, están refriteando. Oye, ya, ¿sabes qué? Con ese aceite que ya está negro y todo quemado y flotan cositas negras que ya no sabes si es del chicharrón ahí que se quedó y se estuvo quemando. O una mosca ahí que murió. Sí, o una mosca ahí frita. Sí, ya están ahí exagerando un poquito con... Está bien que comemos, que está bien que consumimos mucha fritanga, pero pues de repente hay que cuidar el corazoncito, que no ahí vaya a llegar un paro o algo. ¿Tú qué esperas, Tito? Pues la verdad es que sí, probablemente la vea. Me compraré unos nachos con extra queso. Para salir del baño. ¿Perdón? Para salirte a media película del baño. No, ¿qué te pasa? Están buenos los nachos. Pero la verdad es que... ¿Todo me pasa a mí? ¿Porque te caen mal los nachos, amigo? Sí, no, bueno, ya estoy un poco intolerante. Solamente la voy a ver por Jeff Goldblum, amigo. Oh, sí, claro. Jeff Goldblum sale en esta peli. Ajá, y la verdad es que, o sea, pues fuera de la 1, como historia no le pides mucho a Jurassic Park, ¿no? Dices, va, dinosaurios, acción, pero nada más, ¿no? Y también hay que decir que... se me olvidó. Sí, la verdad es que no espero mucho. O sea, Jeff Goldblum, la pasada, no me la pasé mal, pero... la verdad solo la vi una vez, o sea, no es como que la mejor peli. Y pues ya, ¿no? Que sale en junio, de hecho, en junio 2018, o sea, en pleno mundial va a salir esta peli. Pues sí. ¿Sí? Como pero no se intercepta con el mundial y todos los partidos del mundial van a ser en por la mañana, ¿no? Sí. Ah, en bueno. Mañana. Sí, sí, sí. De hecho, 10 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana es el de México. Que cuando esté el mundial vamos a hablarles un poquito del fútbol, le vamos a meter una sesión. Claro. Al rato tenemos Pasión Fútbol, no se lo pierdan, sí, vamos a hablar sobre el Bayern Real Madrid. Uf, aquí veo una nota de Champions. Ahorita hablamos de Champions. Ah, oye, ¿quién va ganando en ese? ¿Qué pasó? Vamos a dar. Digo, a quien lo escuche grabado, pues no le va a importar. Pero ganaron las Chivas, ¿no? Al parecer. Quedaron. Sí, en penales. Así es. Ah, sí se fueron a penales, vaya. Que oigan, les recomendamos también ¿cómo se llama? Un blog. O una cuenta de YouTube que se llama Deportología. Uf, buenísima. Ah, sí. Pero bueno. Sí. Oye, vamos. Bueno. Sí, te iba a decir que sí viste el de Deadpool, el tráiler de Deadpool, porque es la nota que sigue. Sí, ese lo vi en... Sí lo vi en... A ver, déjame ver si es el mismo. Porque ese sí está bueno. A ver, cuenta. ¿Qué esperan de Deadpool? De Deadpool sí espero algo, ¿eh? Sí, la verdad, sí, este, sí, la... Yo también, fíjate que los primeros dos trailers como que son para que le bajes de queso a tus nachos y digas, ay, como que va a estar rara, pero ya salió este y dices, no, ahí está Deadpool, es Deadpool. Y no, estaba cagadísimo de risa con las referencias, sí, aparte, ya sea DC y a aparte, sus propias malas películas. Exacto, y incluso en del estudio que mató a Wolverine. No, pero estuvo mejor el del estudio que te trajo 27 bodas y pues ya lo viste a la moda, ¿no? Sí. Ah, sí. Esas dos son muy buenas, ¿eh? Déjame les digo, son muy, muy buenas. Oye, sale Terry Crews también, ¿verdad? Sí, sale Terry Crews. Yo solamente digo, lo único que espero es que esté al nivel de la 1. Si está mejor, qué bien, pero... Pues sí, estoy esperando mucho. Y parece que le va a ir bien, ¿no? Digo, como que esta fórmula ya la conoce bien. Y no sé, no creo que nos defraude, amigo. Aparte, Josh Brolin como cable. Ryan Reynolds andaba aquí en México hace rato. Sí. Es productor también, ¿no? O sea, creo que metió dinero de su bolsa en esta peli también. Sí, es productor. Oye, también es C también esta película. Sí, debería. Okay. Sí, debería de hecho, la 1 es bastante sangrienta en la escena que se está quemando todo y lo encajan como en una... Lo empanan, ajá. Como una varilla. Sí. Eso está bastante explícito. Se ve bien Deadpool 2. Conserva ese humor que lo caracteriza y aparte, no sé tú, amigo, pero en el trailer se ve como mucho más producida, ¿no? O sea, con mucho más producción que la 1. Pues sí, ya probablemente le metieron más dinero que a la primera. Sí, de hecho, después del éxito que tuvo Deadpool 1 y del éxito que tuvo también Wolverine, Logan. Que tuvo Logan, pues sí, el estudio dijo, oye, hacer películas para adultos, sí, deja, y pues ahí lo tienen. Sí. Pues la verdad, me gusta también cómo, cómo Deadpool no es solo la película, sino también su publicidad, ¿no? Por ejemplo, que parodia Sin Sajo, a 50 sombras más oscuras. Está muy chido. Wolverine, X-Men Origins. Esa publicidad mediática. Origins, uff. A Wolverine Origins, ya sé, incluso referencias a él mismo, ¿no? O sea, al mismo Ryan Reynolds. O sea, a él mismo, sí. Oye, tus balas son muy rápidas. Y sí, esos pequeños guiños que por ejemplo, que sale con juguetitos de Deadpool, del Deadpool de... ¿Cómo se llama? De Origins. En fin, pues es... Como el, oye, qué oscuro, seguro que no eres de DC. Exacto, sí. Y esa fue para ti, esa de... Es que las películas de DC son más oscuras. No, ¿sabes cuál fue para Asaf? La frase fue... Oigan, en lo que dije eso. La frase que fue directo para Asaf fue la de... Oigan, ¿qué pasó con el CGI del brazo? Digo, no es como remover un bigote, que no sé qué. Pum, amigo. Pum. Las películas de DC sí son buenas, que no las entienden. Nah, que... Aquaman sí es un buen superhéroe, van a ver en su película. Ah, no, pues espero ya lo que hagan en la película, pero eso no dice que sea malo. ¡Chinga! Ya, siguiente nota. Siguiente nota, next, vámonos. Aquí tengo algo de Elton John. ¿Se acuerdan de Taron Egerton? Sí, de hecho, ¿sabes dónde comparten pantalla? En Kingsman, exactamente. En la 2. Sí. Horrible, no la terminé de ver, asquerosa. A mí sí me gustó. ¿La 2? Sí. No manches. A ver, pero entonces Taron Egerton va a ser Elton John, ¿en dónde o qué? ¿Va a haber serie tipo Netflix? Va a haber una biopic de Elton John y él va a ser Elton John. Lo cual no me extraña porque él es el que hace la voz de el gorila en Sync y canta súper bien. Oigan, amigo, tengo una duda. Por aquí vi una imagen de vi una imagen de Valentín Elizalde en Netflix, ¿es cierto? Ah, no, la gente me está pidiendo porque ya sabes cómo es de naca la gente. Oye, ¿qué te pasa? Oye, que no tenemos la nota y ya dieron la exclusiva en Tacos de Sushi, pero si tenemos un poco de tiempo, habría que hablar un poco de la serie de Luis Miguel. Ya vi el primer capítulo. Yo ya vi el primer capítulo, puedo hablar de la serie de Luis Miguel. Excelente. ¿Ya lo viste, Charmin? ¿Ya podemos platicar de esto? ¿O te nos vas a ir otra vez? ¿Tú eres su fan, Charmin? ¿Qué pasó ahí? Aquí lo tengo, no he tenido chance. No, lo que pasa es que no eres realmente fan. No, oye, es que quiero disfrutarlo, no verlo a la carrera ni nada. Oye, ni presionado porque tenga que hacer otra cosa. ¿Viste el cameo de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, amigo? Ah, sí, una imagen. Hay una imagen. La imagen se ve toda culera, se ve muy bien, no entiendo por qué sacaron esa imagen toda fea y movida, como si fuera muy rápido, no, se ve clarito. Pues alguien que hizo ahí un mal screenshot de esa gente que no sabe hacer memes. Te digo, la misma que pide la de Valentín Elizalde, es la misma. No. Oye, no te metas con el gallo de oro. Vete ya, o sea, vete ya. Si no encuentras motivos para una serie de Netflix de Valentín Elizalde. Para que continuar. Vete, si tu boca me... No, ya basta. En fin, No, nos desviamos mucho de la nota. Taron Egerton como Elton John. Oye, pero quiero retomar. ¿Tú, Tito, viste el Círculo Dorado? ¿El Kingsman 2? No he visto ni la 1, amigo. Ay, espera, por favor. No, man, la 1 sí, no puedes perdértela. Bueno, La veré, la voy a ver, que me la recomiende, también. Dannister, por favor, ¿sí? Dannister. Necesitamos ahí el escrito de que Dannister recomendó. No es cierto, la verdad es que yo sí sigo recomendaciones de Asaf, ya vi Mr. Robot, ya quedé muy, muy agradecido. No he visto la peli esta, ¿cómo se llamaba? ¿Better Watch Out? No la veas. Espérate que sea Navidad. Ok, Navidad, pues, para estar Te recuerdo Navidad. Ok. Ahí está, pues. Oye, también otra duda, pero hablaremos de ese tema en la Champions, porque me parece que no ha quedado claro el gol de visitante. Ah, sí, yo tengo como mis dudas, todavía estoy medio meco. Ok, bueno, ¿hay algo más que mencionar sobre Taron Egerton como Elton John? No, solo eso. La biopic se va a llamar Rocketman y pues ya. Y de hecho, como que sí se parecen, ¿eh? Entonces. Sí, ya con lentes le da más parecido. ¿Y sabes qué? Esa canción que dices Rocketman está chida de Elton John. Sí me gusta. Va. Pues listo, cerrado el tema y vámonos a la Champions. Excelente. Oye, aquí la nota que veo es triste. Sí, pues por no algo... es triste, ya es el palazo final a la tumba ahí de Pez. Sí, definitivamente. Ya tiene fácil 3-4 años que Pez, pues simplemente nomás no levanta y no va a levantar. Fíjate que jugando los Pez son algo muy, muy diferente a FIFA, pero son juegos muy. Me parece que son incluso más divertidos, como que las físicas son más. Digamos que es como si compararas, no sé, un Gran Turismo con un Forza Motorsport. O sea, que uno es más simulador realista y el otro es más simplemente un juego como de Arcadia. Es una pena por PES, porque si algo lo mantenía, era que tuviera la Champions. Entonces, sí. supongo que si en algún momento FIFA adquiere la licencia, pues es lo único que le faltaba, amigo, tener el torneo oficial. Fíjate que yo jugué los dos. Bueno, obviamente juego más FIFA, pero sí probé el PES. Es muy cagado que cuando estás eligiendo los equipos tienes que atinarle a cuál es. Por ejemplo, hay Manchester Red y Manchester Blue. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, creo que los PES son tan personalizables que incluso tú puedes hacer el logo del Chelsea y esas cosas. Y cambiarle los nombres y todo. Recordemos que hay algunos equipos sí están con las licencias oficiales. Me parece que son Liverpool. Manchester, Liverpool, Barcelona, Madrid, el Borussia de Dortmund. Creo que Bayern, ajá, Borussia. Sí, son contados, ¿no? Pero. Pero sí, me parece un poco. De hecho, el estadio del Camp Nou. Ajá. El Barcelona es solo está con el PES. También el de Borussia Dortmund también solo está con PES. Uy, me voy a comprar el PES nomás para jugar en el Camp Nou. No, pero es que son como escuelas bien diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, es como la banda que creció con Street Fighter o con The King of Fighters, o sea. O con Tekken, claro. O con Tekken, ajá, exacto. Son ya. O es la banda que viene de la escuela de Winning Eleven. Uf, es que Winning Eleven pirata para que trajera la Liga Mexicana. Claro, era claro. Venía Cardoso en la portada y tenía las voces en japonés. ¿No? ¿Manda? Se convirtió en PES Winning Eleven. Ah, exactamente. Es que Winning Eleven es Japón y aquí en América llegó como Pro Evolution Soccer. Pero la versión pirata donde te vendían la Liga Mexicana era la de Winning Eleven. Había una manera en la que tú podías personalizar muchas cosas y no sé cómo lo hackearon o la ROM o qué hicieron, pero pudieron como guardar todo el personalizado de la Liga Mexicana. Y aparte, la dedicación de esas personas de buscar los nombres en japonés que sonaran más o menos a los nombres en los jugadores. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Oye, sí, incluso las playeras las hacían, ¿no? O sea, no sé, abrían un punto PNG donde venía la playera y veías la playera del Pumas, amigo. Sí, De hecho, me acuerdo que antes podías hacer figuras, entonces, no dudes que hacían la figura y la colocaban de cierta manera para que se pareciera a las playeras oficiales. Sí, no, y recordemos que PES, bueno, FIFA lo metió después, pero pues en PES podrías hacer tu propio personaje, ¿no? Oigan, un saludo a Itzelu que ya se unió. Hey, un saludo. Hey, un saludo, felicidades en su primer podcast, hermano. Taco de sushi. Taco de sushi. Sí. No, el lunes, ¿verdad? Así es. Pero que por ahí tienes dicen, que, ¿no? Tienes que decirlo cada 2 semanas, ¿no? Tienes que decirlo con fonética japonesa. Taco de sushi. Sushi. Taco de sushi. El Nintendo Direct. Nintendo Switch. Oye, yo nomás quiero preguntarle a Itzelu que si ya probó la sushi torta. En fin, oigan, continuando con la Champions. Me parece un poco triste que quede sin la licencia. Sí, no hemos dicho la nota, sí, pues sí, es que ya, pues. Eran 10 años, ¿no? Eran 10 años. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Empezaba a meter ligas como la Argentina, ¿no? O sea, cuando Argentina venía en el resto del mundo, pues ya estaba el Boca Juniors, el River, y es un buen juego, realmente es un buen juego, es una lástima que está el FIFA ya súper, súper establecido, ¿no? Entonces. Pero hablamos de Winning Eleven, amigo. Winning Eleven. Yo estoy tan acostumbrado a la escuela PES que a mí me gusta tirar con cuadro o con X en vez de círculo. Ya. Oye, de hecho les iba a comentar de que, o sea, sí se acabó la exclusividad, pero no sabemos si están dispuestos a pagar otra vez. O sea, está abierto. Todavía no se sabe si FIFA ya va a firmar contrato para tener la exclusividad, porque no es nada más de la Champions, también es de la Europa League. Entonces, si ya va a tener FIFA eso o todavía lo están peleando con Pro Evolution Soccer. Oye, hablando un poquito, me parece que en episodios anteriores ya hablamos de eso, pero oye, ¿qué va a pasar con el juego del mundial, amigo? ¿No va a salir? ¿Va a salir solo un DLC? ¿Qué pasó ahí? Sí, solo va a ser DLC y yo creo que no falta mucho para que yo creo que a mediados de mayo se va a liberar. Esto porque ya va a ser muy pronto para el mundial. Espero que no sea solo en tiempo de mundial, o sea, que digan, ya empezó un mundial, ahora sí, ya bájalo. O sea, tiene que ser antes y para que dure más también. Oye, ¿crees que tenga costo o sea algo? No, va a ser gratuito, no va a tener costo. Hicieron algo parecido con la Eurocopa, ¿no? Me parece que la de 2010, 12, ajá. 16. Fue un DLC, fíjate que a mí sí me gustan los FIFA de mundial, o sea, no sé, como claro, que... ¿cómo olvidar el del 98, papá? Claro, o este, Road to... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mascota? ¿Aguigol? No, ¿cómo se llama? Ah, es el de México, ¿no? No me acuerdo, pero esa mascota de Francia 98 me parece la mejor mascota ever de todos los mundiales. ¿El gallito? Más que Juanito y más que Chilito y eso, no, güey. Mucho sí, era un gallito. Era un gallito, sí. Este, gran mascota ahí, este, hay alguien que por favor que en el chat nos diga cómo se llama la mascotita de Francia 98. Se llamaba Footix. Footix, uff, sí, amigo. Sí, esos Fifas, están muy chidos, sobre todo en tiempo de mundial, porque dices, no hay pedo, yo sí le voy a ganar a Argentina, y clasificar a México y todo se pone... Claro, ahí sí llegamos al quinto partido y hasta la copa. Ya sé, sí, y bueno, oye, también nada más para aclarar el gol de visitante, amigo, que... Ya leí. ¿Ya lo viste? Ok. Bueno, nada más... Explícalo, por favor. A ver, nada más hablando un poquito de la Champions, pues hoy jugó Madrid-Bayern, que fue la ida, y quedaron 2-1, y en el de ayer, que fue un juegazo el de ayer, quedaron 5-2, amigo. O sea, el Liverpool estaba en... on fire. Motivada, on fire, estaba que arde. Me parece que su eslogan, su porra es la mejor, la de You Never Walk Alone. Y claro, Salah. El Mohamed Salah es un maldito. Sí, imparable. Y de hecho, él es egipcio. Él viene de meter el penal que clasificó a Egipto. ¿A Egipto? 28 años después de una Copa del Mundo. Y bueno, sí, la sufrieron mucho y lo lograron. Sí, por ejemplo, en las sorpresas son Egipto, Islandia y... ¡Perú! ¡Un mundial con Perú! Oye, nada más para aclarar el gol de visitante. De cierta forma, sí valen los goles el doble. Pero digamos, por ejemplo... En caso de empate. Exacto, en caso de empate, en caso de empate en el global, vamos a decir, por ejemplo, este partido que acaba de pasar de Barcelona, Roma. Entonces, Barcelona juega en su casa y ganan 3-0. Entonces, sí, no, quedaron 4-1, ¿no? 4-1, cuatro goles de Barça de local y uno de visitante de la Roma. Entonces, cuando van a Roma, la Roma con 3 goles... digamos que empatan, ¿no? Quedan 4-4, pero por el gol de visitante pasan ellos. Exacto, porque vale doble. Exacto, pero, o sea, no es como que, por ejemplo, no es como que... Sí, o sea, simplemente en el criterio global sí aplica eso, pero por ejemplo, si no sé, metes 5 goles de visitante, pero el equipo metió 6 de local, pues obviamente avanza el que tenga más goles, ¿no? O sea, siempre ese criterio de visitante solo aplica cuando es empate. Cuando claro, no, oye, es... Ya se va Vincent Marriver, dice, chicos, ya me retiro, ay. Sale, Vincent. Nos vemos. Con imagen de Power Ranger, Zack, ¿cómo se llamaba ese el Power Ranger? Sí, el Zack, no, es el negro. Sí. Cuando el negro era negro, así es. En fin. ¿Se llamaba Jamal? En fin, y básicamente es eso, ¿no? Entonces, la próxima semana les traeremos otro pequeño adelanto de la Champions, que ya se puso buena después de los 1500 años que pasan para un torneo. ¿A quién ves en la final ya por último, Asaf? ¿Tú ves un Madrid-Liverpool? Aunque no quiera, voy a ver al maldito Real Madrid. Al maldito Real Madrid, pero contra el Liverpool. No, que voy a ir al Liverpool. ¿No crees que se pueda recuperar Bayern? Es fútbol, amigo. Claro que todo puede pasar. Puede pasar. ¿Y sabes qué? Oye, me da mucho gusto por Liverpool porque tenía 12 años sin llegar a una final de Champions, amigo. Asaf, no puedes irle a la América y odiar al Madrid. No, sí puedo. Sí puedes. Son aficiones diferentes, son clubes diferentes, aunque a lo mejor el América en la Liga Mexicana tenga el mismo peso que el Real Madrid en la Liga Española. Son la misma gata, pero en primer mundo. No, es la misma gata revolcada. No, pero en... en España el Madrid y el Barça son hasta arriba y acá no, amigo. Acá las Chivas sí, ni siquiera en España solo hay dos equipos y todos los demás. Y bueno, no, sí hay un poquito más porque últimamente le han echado muchas ganas el Valencia y el Real, el Atlético de Madrid. Pero acá la Liga Mexicana lo que tiene y lo que lo hace muy buena es que cualquiera puede ganar. Todos los equipos compiten, exacto. Oye, amigo, o excepto sea, el Atlas. El torneo. Y el Lobos. El Cruz Azul. El Cruz Azul. Oye, incluso ahorita que nos burlamos de Cruz Azul, amigo, pueden calificar también. Y ojalá, porque la gente se emociona mucho y es bonito ver sus caras de emoción. Te están viendo tus hijos. Oye, que vi una yo vivo cerca aquí del Estadio Azul y vi una postal así aérea que decía está al lado la Plaza de Toros Monumental, al lado del Estadio Azul. Se conectan con un túnel, de hecho. En este lugar se han visto masacres, masacres horribles y espectáculos que no tienen nombre. Al lado está la Plaza de Toros. Oye, también en Deportología dos cosas dijeron, sí, pues el ya ves que fue el último partido del Cruz Azul en el Estadio Azul. Entonces claro, dicen, sí, pues sí, este sí. Estadio que les dio tanto, o sea, nada. Y vieron el video de Deportología que dice, no, pues sí, le propuse matrimonio a mi esposa. Y luego llegó, claro, ¿cómo se llamaba el portero del América? Moisés Muñoz. Se la cogió. Y luego llegó el Bullet Peña y luego Cruz Azul. Oye, qué horrible es el Bullet Peña, ¿eh? Sí, es horrible, está feo. ¿Y sabes qué? Como jugador. No, y aparte, le estaban pagando lo mismo que gana Zlatan en la MLS, amigo, puedes creerlo. Gana 500,000 al mes, ¿no? Y es el peor fichaje de Portugal, pero bueno, ya vamos a hacer otro podcast de fútbol. Sí, de fútbol. Sí, a mí me gustaría, yo digo que me encantaría que pasara la Roma, pero lo veo más complicado. Yo creo que sí va a ser un Madrid-Liverpool, y ojalá se la lleve Liverpool, ¿eh? Digo, si no, Madrid va a estar inmamable. La suerte la lleva el Madrid. En fin, oigan, tenemos aquí una nota de SNK, que también junto con Atari y Nintendo y Sega también. Y, pues ya que nos ahí tengo unos datos que les voy a dejar caer. Okay. Oye, también, pues ya que nos den el PlayStation Mini, ¿no? Ese ya era mini. El Super Station. Super Station, claro, amigo. Oye, y no olvidemos el Power Station. Power Station. Había tantas. Mega Joy. Oye, el Mega Joy era el que solo era un control y se conectaba directo a la tele. Sí, ese mero. Yo tenía ese. Ahí es donde jugué Mario y todas las cosas que pude haber jugado. Sí, de 64. Claro. Que era la copia de la copia del Family. Sí. El Atari 600. Pues resulta que SNK, la compañía que hace Neo Geo, todavía no se sabe qué es, porque solo pusieron una imagen como lo que pareciera ser un arcade tapada con una manta negra. Pero pues SNK son los que trajeron el Tekino Fighters, Metal Slug, Samurai Showdown, Fatal Fury, etc. Entonces van a lanzar una consola este año por el 40 aniversario de la compañía. No, y aparte el sonidito con el que enciende es súper icónico también, ¿no? El trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, claro. Y pues no se sabe si es una versión mini o qué onda. Estaría padre que fuera una arcade así chiquita, estaría coquetón. O sea, igual conectar la compu, pero que tuviera la forma del arcade. Y bueno, previamente, pues igual por el 40 aniversario, sacaron una colección para Switch con un paquete como de 10 juegos clásicos. Entonces, una mini más para el coleccionista que solo la va a usar una semana y luego va a regresar a jugar a otra consola. A Minecraft. Oye, no, yo creo que me parece que... Pero que este pegaría más que el del Sega. Sí, es lo que iba a decir, y más que la de Atari, obviamente. Sí, o sea, yo creo que es Nintendo, SNK... tan solo por Kino Fighters, amigo. Uy, y deja tú, Metal Slug, sí. ¿Qué, cuál es su favorito? Oye, el mío es el 3, Digo, me gusta mucho el X, pero... ¡Heavy Machine! Heavy Machine Gun, sí, sí, sí, claro. El 2, yo creo que el 2. ¿2? Sí, sí, sí. Ya ves que el X es como la reedición, pero siento que el 2 tiene como ese esa sensación de lo primero. O sea, el primero está padre, pero el 2 es como donde realmente le sacan mucho jugo. Y el 3 es muy bueno también. Sí, o sea, sí, muy divertido. Y muy divertido. Y súper largo, ¿eh? Es este... Que de hecho... Solo tiene 5 misiones, pero la quinta se divide en 3. Sí, sí. Y lo que me gusta del 3 es que tiene sus caminos, ¿no? O sea, puedes ir por tierra, claro. Por agua. O sea, sigue siendo lineal, pero puedes elegir por dónde. Uh-huh. Sí, es lo que siento que le da un poquito más de rejugabilidad, pero yo los tengo, fíjate, los tengo en GOG y los tengo... Bueno, el X lo tengo en PlayStation. Oigan, ahí les van unos como datos curiosos de este hardware. Neo Geo sacó su arcade como en 1992 o en el 93, por ahí. Tito, regresó Vincent Van Rivers nomás para preguntar si el fondo musical es el ending de Black Panther en instrumental. Ah, caray, a ver, déjame ver qué estamos escuchando. No, es Nujabes, de hecho. Muy bueno, Nujabes, sí. Oye, que ya murió hace, ¿qué? ¿7 años? ¿Sí? ¿Está muerto? Sí, ¿no sabías eso, amigo? No sabía. Sí, mira, déjate, doy el dato. Sí, es triste, bueno, pero... es una gran pérdida. Sí, les comentaba que SNK 2010, fallas en 2010. Ya, 8 años de muerto. Ya sé. En fin, perdón. Bueno, SNK saca su arcade, el Neo Geo, por ahí del 93, 94. Bueno, total, es uno de los arcades que o del hardware que más tiempo duró vigente. Porque hasta 2002 sacaron juegos nuevos, que creo que fue el de King of Fighters 2002, que es uno de los favoritos de la gente. Pero, o sea, casi 10 años duró ese hardware, sin recibir mejoras ni nada. Todos los juegos fueron sacados, o sea, y le exprimieron el máximo. Aparte era una de las arcades más caras que había, o sea, el hardware era muy caro, como $2,000 en ese tiempo. Comprarla y pero lo que te ofrecía era mucha adelante Duf, no te nos vayas, regresa, vende porque ya es de culto esa consola. Oye, te nos fuiste un poquito. ¿Qué decías antes de culto? Hola, adelante. Hola, te escuchamos bien. Creo que Asaf no nos escucha. ¿No, Asaf? Sí, sí los escucho. ¿Sí? Ah, bueno, pues no te escuchamos como 30 segundos. Ay, pero escucharon mi historia. No, de hecho no. Decías algo de culto, ¿no? Bueno. Sí, que se hizo una consola de culto. Sí, que de hecho, King of Fighters es muy querida aquí en México, ¿no? O sea, no sé en el resto del mundo, claro, pero me parece que esa consolita pues tiene buen mercado aquí. O sea, le va a ir bien. Yo sí la compro. Uf, estaría chidito que viniera. Creo que todavía alcancé a jugar el Metal Slug 6, pero creo que ya no, ya estaba muy salado de los pelos. Pero el Metal Slug 6 ya era por vidas, ¿no? O sea, ya era que tenías como... Te mataban... Y te bajaban sangre, ¿no? O sea, te bajaban una barra de vida. No, ni idea. ¿No? Ni idea, pero... Sí, yo creo que el 3 y el X son mis favoritos. En fin, ahí está la consola de SNK. Vamos a hablar... aquí la siguiente nota es... He-Man. ¿Alguien se acuerda de la peli de Dolph Lundgren como He-Man? Sí, es Dolph Lundgren. Claro, no me acuerdo, pero sí la... O sea, sí la recuerdo, pero no me acuerdo. Esa mera. Oye, ese esqueleto estaba chido. El de esa peli. Pues hasta He-Man estaba chido. Sí. Que terrible corte de He-Man, ¿eh? ¿cómo era el ay, el intro? El universo está lleno de putos y He-Man es uno también. Ay, el ¿quién apagó la luz? Ay, Olis, este es mi amigo no sé qué. Es medio joto, pero sí lo amo. Y al que no le guste, me lo chingo. No me acuerdo, solamente recuerdo que era He-Man. Y los amos del universo. Del universo. Ya veo. Ya yo tengo el poder. El poder, por el poder de Grayskull. Mi nombre es Adam. Soy príncipe de Eternia. Y algo así. Grande la parodia de Edgardo Morales. Que por ahí debe de estar en YouTube. Oigan, ¿saben también cuál está chido? El de What's Going On, no me acuerdo cómo se llama esa canción. Ajá. Pero de What's Going On con He-Man. No sé qué canción sea. Ah, ya, sí, esa salía en el inglés del Kovács, ¿no? En un disco creo que venía. La de What's Going On. Sí, esa mera. Sí, ubico de qué hablas exactamente. En fin, hablábamos, He-Man, director nuevo. ¿Quién es el director? Pues en febrero se había dicho que David Goyer ya no iba a dirigirla. Y ahorita se dice que Aaron y Adam Nee son los que van a dirigir el proyecto. Estos hermanos son conocidos por The Last Romantic y Band of Robbers. Sí, súper conocidas. Pues no, yo no sé. No me burlo de ti, me burlo de las personas, Charmin. Obvio, no sé, yo no los contraté, pues, ok, yo qué. por ahí decía que Taika Waititi, que hizo Thor Ragnarok, John Watts, Colin Trevorrow, Garrett Edwards, así. Pero pues. Pues ya sabes, estas películas que van de director en director, a ver cuál sí se anima. Oye, ¿sabes? Me hice muy fan de Taika Waititi, aunque nada más tiene como tres películas, dos. Pero vean la de ¿cómo se llama? What We Do in the Shadows, no manchen, está cagadísima. Venga. Oye, ¿y esta película de He-Man qué es? ¿Este año? ¿El próximo? ¿2020? Se supone que está para diciembre del 2019, pero pues no sé. David Goyer, que pues ya no va a dirigir, pero se supone que Sony va a seguir usando su guión. Entonces, pues sí, o sea, si ya no cambian director, sí puede salir en el 19. Fíjate que si ando viendo una película de He-Man, ¿eh? Si la ando viendo. Yo no me acuerdo mucho de He-Man, no me acuerdo haberlo visto mucho. No, de la caricatura yo tampoco, pero más de los de Edgardo Morales, o sea, la verdad es que... No me dejaban verla, o sea, me acuerdo de haberla visto, pero no me dejaban verla porque decía que él tenía el poder y mi mamá me decía que no, porque solo Dios tenía el poder. Ya ves, caray. No. Caray. Caray. En fin, oye, ¿cómo se llamaba el mono de bigote? Mono de bigote. ¿El cabeza de glande o cómo le dicen en... No me acuerdo, amigo. Sí sé cuál dices, pero no. ¿Es su papá, no? ¿O no? Ah, no, su papá es otro güey. No. Es el comandante o general, algo así. Ajá, no me acuerdo, no. Recuerdo de He-Man y de Orco, o cómo se llama el monillo ese, que es como mago. No sé. Ah, sí, sí. No, sí es Orco, ¿no? Sí, así se llamaba Orco. Sí. En fin, pues ahí está He-Man. Oigan, Victoria Mahoney es Second Unit Director para Star Wars Episodio 9. Ah, sí. Esta directora anunciaron que va a ser primero dijeron es que muchas notas lo están sacando como que va a dirigir la película 9 de Star Wars, pero según según leí, ya bien, es este, esto, ¿no? Este director de la segunda unidad, que básicamente un second unit director, bueno, la segunda unidad se designa a un grupo de personas, lo estoy leyendo, no me lo sé, es un grupo de personas dentro de una producción de una película, se encarga de rodar los planos de situación o de continuidad y escenas de exteriores, de acción, de especialistas o de masas que requieran muchos figurantes y no de los actores principales. Básicamente es como de, pues sí, darle continuidad, este, de que las cosas que requieran tener más detalle, este, se hagan bien y eso. Entonces, pues normalmente se ocupa en producciones muy grandes como lo son Star Wars, y cuenta con su propio director para que pues no se, pues no haya mucho plot holes, pues. Y bueno, y pues el J.J. Abrams, que va a ser el director principal, pues de todos modos supervisa todo ese tipo de cosas. Oye, este, ¿qué esperan de episodio 9? ¿Si esperan que se ¿todo? Vuelva a reivindicar o...? Sí, sí, no, sí, ya tiene el mundo en sus, en sus, este, en sus hombros. Nada más para referencia, Victoria Mahoney ha trabajado en series como Queen Sugar, American Crime y la mejor serie de todos los tiempos, Grey's Anatomy, por lo tanto tiene totalmente mi, mi respaldo y sé que lo hará bien. Muy bien, muy bien. Este, híjole, no, no sé, amigo, Star Wars, este, episodio 9, este, digo, es JJ, pero, o sea, ¿van a ir a ver Han Solo? ¿Esperan algo? Pues sí, la voy a ir a ver. Yo he leído que es la... Que se muere Han Solo. Se muere Han Solo en la película de Han Solo y lo clonan, de hecho, es un robot. Oye, oye, que no, así como es Disney, no soy tan loco, ¿eh? Oye, pues, de hecho yo estaba viendo que parece que Solo o Han Solo no va a ser solo, bueno, podría no ser solo una película, si le va a ver, que podría ser una serie. Más, ajá. Las aventuras de Solo. Una serie de películas. Oye, a mí me gustó el Han Solo, Solo en cines. Buena publicidad, bueno, amigo. Este, ¿qué estás haciendo? Ah, que estaba leyendo que es una película muy, muy divertida. Shakespeareana. No, por favor, no. Este, que la gente la está catalogando como la película más divertida de Star Wars. Y la gente se enoja por eso. Pero, ¿qué esperas de una película de Han Solo si Han Solo es como el factor, este, diversión, pero no diversión como... como tan tirado a la comedia, sino diversión como un poquito sarcástica? Este, no sé qué, no sé qué esperaban de una película de Han Solo. Ni idea, amigo. A ver cómo la recibe la crítica. Este, bueno, antes de terminar, no se nos olvide hablar un poquito de Luismi. Este, no lo sé, habrá que ver cómo la recibe la crítica. Este, no espero nada en lo personal, pero No me cabe duda de que pueda ser una buena peli. Más bien simplemente pues voy con bajas expectativas a ver qué hace Disney. Este, pero pues quién sabe. Tiene el beneficio de la duda, amigo, básicamente. Y por último, les quería platicar de la serie de Luis Miguel. ¿Ya la vieron, amigo? Ya vi el primer capítulo. Que a diferencia de... Esta serie no es original de Netflix, ¿no? Más bien, simplemente... Es como lo que le pasó a Better Call Saul, que te daban un episodio sí, semanal. Sí, sí, sí. Está coproducida. O sea, sí la produce Netflix, pero la hace con... No me acuerdo si es Antena 3, Univision o... Claro. Sí, que sale... O sea, básicamente sale todos los domingos a las 10 de la noche, ¿no? Sí es. Y bueno, tenemos a Diego Boneta como Luis Migo. Dice Jules que es la mejor serie del mundo, dice. Fíjate que era el domingo 11 de la noche y no tenía nada que hacer. Bueno, 10 y media. Y lo vi y me gustó. Fíjate que la producción está chida. La historia está bien. Te muestran a este Luis Miguel con como varios conflictos internos. Y o sea, el pues, las jaladas que le hace su papá. Este, algo que me gusta es que las canciones de Luis Miguel las canta Diego Boneta, ¿no? Y los videos sale él. O sea, como yo creo que para no romperte esa ilusión de, oye, este no es Luis Miguel, ¿no? Entonces como que... Pero no canta mal, o sea, obviamente no es... No, o sea, me refiero a que... No es su tono de voz, ni su timbre, ni nada, pero suena parecido, porque obviamente tiene que sonar parecido, y no canta mal, o sea, Diego Boneta canta muy bien. Sí, no, lo hace bien, o sea, me refiero a que... sería como raro ver el video de Luis Miguel de cuando calienta el sol y de repente a Diego Boneta, ¿no? O sea, entiendo por qué lo hacen así. No, pero está chido porque... Sí, sí, sí. Porque, o sea, es el valor que le agrega, o sea, está muy bien producida, la verdad. Es que lo que yo vi es que está muy bien hecha, o sea, tiene muy bien cuidado los detalles y no tiene, pues, como fallas argumentales, al menos el primer episodio es muy sólido. Y pues eso, o sea, está bien hecho, o sea, la verdad es que a mí no, yo no soy fan de Luis Miguel, la aguanté verlo. Muy mal, estoy severamente indignado. Y yo creo que eso me ayuda a verlo un poquito de forma más crítica e imparcial, y la verdad es que es una buena serie, está muy bien hecha, muy bien producida. Sí, los seguiría viendo. Son muy altos, o sea, está bien cuidado. Y me gusta cómo manejan la historia, porque no es desde que Luis Miguel es niño. O sea, te van contando como que... Como pedazos. Ajá, como varios flashbacks. Y este... Pero al mismo tiempo está pasando Luis Miguel de... No sé, de cuando calienta el sol, ¿no? Y ya cuando es más grandecito. Exacto, eso está chido. Ajá, porque sale ya más grande, ¿no? Sale ya cuando... Sale como en tipo romances, ese Luis Miguel. De hecho es en el 78, creo. Ajá. 78, 87 y en el 92. Así es. Sí, sí, sí. Oye, no podía estar... mal hecha en cuanto a la producción y todo eso, o sea, Luis Miguel cuida mucho, mucho todo eso. No hay algo mal hecho de Luis Miguel, o sea, a lo mejor no podrá como gustarnos claro. La canción, lo que fuera, pero no hay algo mal hecho de Luis Miguel. Oye, amigo. Sí, de hecho, es una persona muy excéntrica, ¿no? Sí, muy excéntrica y muy, muy... Pues muy, pues esto vivo, ¿no? O sea, como mística, ¿no? Es mi trabajo y tiene que salir bien. Y me imagino que debe ser bastante pesado seguirle al ritmo a lo que quiere presentar él. Por ahí está Viña del Mar 2012. Pueden ver ese concierto. Él no se escucha en los monitores, no se escucha él. Y pues, Asaf aquí nos podrá decir que cuando estás cantando y no te escuchas es un poquito difícil, claro. y se ve cómo se enoja y le está diciendo al dude de la consola, súbele, no me oigo, o sea, con señas, súbele, no me oigo, y se enoja con ganas, cruza todo el escenario en un punto para llegar así al lado de donde está la consola no se ve, está como a un costado del escenario, y pues le echa una mirada de hasta aquí llegaste. Último día de trabajo, acábalo bien. Yo también, como dato curioso, Kiko Cibrián es el que le hace los arreglos en vivo de Luis Miguel. O sea, ya ves que, o sea, está la Bikina, pero en vivo la tocan de otra forma, ¿no? Entonces, claro, Cibrián el que se encarga de eso. Sí, me gustó la serie. La verdad, el primer episodio me enganchó para seguirla viendo. Y pues yo creo que... Oye, que de hecho, el actor que hace de su papá, sí es español. Se llama, ahorita te doy el dato, pero... Luis Rey, ¿no? Luisito Rey. Ah, bueno, el papá. Sí, es Luis. Sí. Ajá. O dices el actor. Ah, perdón. Y de hecho fue Cantinflas, sí, en la Cantinflas. Película de Cantinflas. Se llama Oscar Jaenada. Y sí, oye, lo que me dejó el primer capítulo es que ahora odio al papá de Luis Miguel, esos malditos. Sí, sí, es manipulador, uno que está más metido en la farándula, ¿verdad? Sí, no era como el mejor papá que digamos. Oye, también deja, bueno, sin spoilerear, pero deja como en duda qué pasó con la mamá, ¿no? Porque, o sea, ves que todo estaba bien y de repente pues ya no está, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Sí, te deja con la duda. Yo, ay, ahora vas a hacer que me den ganas de verla. Pero dice Itzelu que Diego Bonito, ah, ¿verdad? ¿Quieren el no, spoiler? ¿De qué, amigo? ¿De Luis Miguel? De la mamá de Luis Miguel. No, espera. Oye, estamos viendo el MCU de cantantes de México. Por ejemplo, ya está la de Juan Gabriel, Joan Sebastián, Luis Miguel, okay. Jenny Rivera. La de Azúcar, está Celia Cruz. Ajá. Sí. O sea, estamos viendo como ya. Merecemos el gallo de oro, ¿sí o no? Uf, el gallo de oro. Sí o no, raza. Sí o no, raza. Si no, que le mochen la mano, pues. En fin, quién sabe, amigo, en una de esas Netflix nos anda sorprendiendo, ¿eh? O quién sabe, no lo sé. Pero no está tan descabellado del todo. Sí, Luis Miguel, yo creo que cada semana les estaremos hablando un poquito más de la serie, cómo va evolucionando, pero empezó muy bien, digo. Sí, empezó bien, pero mira. No lo vas a ver conmigo. No sé, tipo y sí, pero digo, he aguantado cosas peores, la verdad. Tengo que pagar los platos. Si ves el Señor de los Cielos, Asaf. El fin de la música ochentera. ¿Qué? Tienes que redimirte al haber dicho que no te gusta Peter Pan, amigo. Yo fui Peter Pan y me siento ofendido. Perdóname, Tito. No, o sea, si me gustas tú de Peter Pan. O sea, ay. La película se me hace un poco aburrida. Okay. Uy, Itzel dio en el clavo, Selena, por favor. Uf, Selena. ¿Quién más merece una serie? No, sí va a haber de Selena. Ah, oye, José también merece una, ¿eh? Espera. Si hay una de Selena, ya. Aquí está. Ahorita les paso ahí en el chat la foto. Hasta que te conocí. Esa ay, también no. La vi, pero no está mal. Maya Zapata, la que sale en todas las series mexicanas. Ajá. Va a ser Selena. Y de hecho, la foto que les pasé es una donde está ya caracterizada. Y pues no, sí se parece. Y que no es Jennifer López. Si no es Jennifer López, no quiero nada. Oye, ¿viste esas imágenes de Rip Selena y que ponían a Jennifer López? Oye, sí se parece. O sea, sin la caracterización, pues no, dices, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, Maya Zapata no se parece a Selena. Pero ya que le echaron todo ahí la producción, sí, ¿no? Da el super gatazo. Sí, la verdad, sí. ¿A quién querías como Selena, amigo? No me digas que a Mujer Luna Bella. No. LOL. No. Oye, pero Jennifer López es de esos buenos papeles. Es el papel, de ahí brincó a la fama. Jennifer López, sí. Como, oye, dato curioso, quien mató a Selena fue Yolanda Saldívar, no sé por qué ese es su nombre, pero así se llama. No, todo el mundo lo sabe, Tito. Presidenta de su club de fans, nunca lo olvides, era su amiga, ella confió en ella y así le paga. Y boom, amigo. Estuvo bien hardcore eso. Oye, que no se arrepiente, ¿no? Dice ella en la entrevista. Pero bueno, ya estamos convirtiendo esto en chismología. Digo, ya me equivoqué, ay. Amigo. ¡Ay, producer! ¡Producer! ¡Ay! ¡Mira este pelado! ¡Ay, Daniel! ¿Qué iba a decir? Ah, se me olvidó. Dice Itzel que América Ferrera también daba el... también podría. Sí, fíjate, también en América Ferrera, claro. Algo más iba a decir de Selena y se me fue. Y América Ferreira no hizo, fue la que hizo la versión en inglés de Betty la Fea, ¿no? No sé. Ah, sí. Pues ya. Muy bien, como la flor. Se marchitó, amigo, así es. Avi Quintanilla tiene ese tatuaje, ¿no? Que dice como la flor en un brazo. Creo que sí. Así es. Pues ahí está la reina del Tex-Mex. El otro tiene chiquilla, te quiero. ¿Neta? No. No. un cucú. En fin. Pues ahí está, próximamente la serie de Fer de Maná. Fer de Maná próximamente. Nos falta la de Adal Ramones con el güey de los Masca Brothers. ¿Quién? ¡Otro yo! Uy, el capítulo de cuando se quemó en Burundi, imagínate. Ajá, pues la parodia de Adal Quemones, amigo, LOL. cuando orquestaron la farsa esta del poeta golpeador. Claro, güey. Claro. Sí, en algún poner puse ese intro. Ah, pues usamos esta imagen. Sí. No me acuerdo cuál ahorita, fue, pero sí. Ahorita te digo cuál. Pero sí, pues creo que ya llegamos al final de esto, ¿no? Sí, me parece que vamos cerrando. Gracias, Charmín, por esta media hora de Powner que nos diste. No, cuando quieran les doy su media hora. Oye, en realidad dura como una hora porque recordemos que los primeros 30 minutos los hicimos sin que oyera tu voz. Fue el soliloquio de Asaf. Sí, estaba ahí hablando como loquito. Fíjate, ahí va a quedar grabado. Igual y ya el grabado ya lo... Ah, no, pero ¿sabes qué? Estoy viendo que... No, se me hace que sí, mi voz no sale, definitivamente. O no sé, checaré la versión grabada, en fin. Pues vámonos, gracias a la gente que se quedó aquí en el chat, que no vi quién se quedó. Danister, muchas gracias, que se quedó el episodio completo. Vincent Van Rivers, que se fue y regresó, Joven Fundista, Atomo, Itzelu, gracias a todos. Este fue el episodio 145 del Powner Podcast. Ah, nada más quería cerrar con la canción de... Me fui, pero ya volví. Cerré sin querer. Sí, los dejamos con I Got You Babe de El Día de la Marmota. Espera. Estaba buscando el episodio. Dale. Fue en este regresar, ¿no? Sí. Sí, no tiene mucho. Ah, aquí está, 123. 123, que es... regresamos en un 119, pero ese 123 se llama... Shadow de tu Colossus, yeah. Oye, que estábamos platicando que ya llevamos 6 meses non-stop. Sí. No, me parece que en algunas semanas sí paramos, ¿no? Una que otra semana no. ¿Sí? Sí, pero... Pero sí hemos sido más constantes que en otras temporadas. Que en todo un año. Un año sabático, amigo, pero volvimos... Para quedarnos. Más fuertes que nunca. Yeah. Más turbado. No, vamos a quedar. Vámonos de aquí. Esto fue el episodio 145. Yo soy Tito. Gracias a todos. Bye. Dale, adiós, onda. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one for good! Won't find out till we grow.